situación es muy tensa. Nos cruzamos palabras, cada quien tiene su razón, sin escuchar la otra opinión. Reconozcamos nuestras fallas, es hora ya de aceptarlas. Es tiempo para empezar a aprender a perdonar. Se vino caribeño hoy, Acuña, ¿eh? Pero no por la melodía, sino por la letra, sí. Por lo que dice Jimmy Sa. Por favor, ¿podemos volver a escuchar el principio para que nuestros dirigentes tomen cartas en el asunto y presten el oído escucha a lo que dice el otro. Jimmy Sa? Fíjese, sí. Nuevamente, prestemos atención. Démosle valor. La situación es muy tensa. Tensa la situación. Sí. Nos cruzamos palabras. Porque no nos cruzamos palabras. No. Cada quien tiene su razón. Sin escuchar la otra opinión. Diálogo de sordos. Conozcamos nuestras fallas. Reconozcamos nuestras fallas. Porque a partir de ahí, solo a partir de conocer las fallas, es que vamos a poder. Sí. Las fallas, claro. Sí, sí. Es que vamos a poder empezar a cambiar y a modificar. Seguramente gracias también al apoyo del otro. Por eso es importante el diálogo. No quiero escuchar lo que dice usted. Porque no, ¿qué? No tiene razón. No, por favor, por favor. No tiene razón. No discutamos porque en este momento es cuando vamos a hablar de la música como parte de un consenso lógico. Cuando uno piensa en el consenso en la música, ¿qué es en lo primero que piensa? No en el cantante solista, sino en la complejidad de haber, por ejemplo, un cantante articulado con un baterista que a su vez se entremezcla con un guitarrista y la base de un bajista. Y así podemos ir sumando instrumentos. Hace poco escuché al rosarino Fito Páez. Sí. Que decía que no puede existir la democracia dentro de una banda de música, que ahí un poco lo que rige es la dictadura del líder. Eso en una banda, pero ¿qué pasa en un coro? No sé. ¿Podemos escuchar los Huancahuá? Sí. Ah, los Huancahuá, ahí hay democracia. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfuma el recuerdo. A priori hay un consenso, esa idea de compartir con el otro, porque es un coro, porque justamente cada uno tiene que hacer lo suyo. Pero ¿qué pasa en esto, en este ejemplo concreto de los Huancahuá, donde uno canta y el otro atrás le hace burla, como decía Atahualpa Yupanqui? Sí, pero lo escuchamos recién. No es una burla, y eso. El otro, es una creación artística, son voces que están en distinto tono, como para hacerlas más agradables a las canciones al oído de uno. Y de ese consenso aparente es que deviene el conflicto. Sí. Por eso me parece que el coro, digamos, el coro puro, no esta idea de coro vocal, sino todas las voces cantando una encima de la otra sin preocuparse por la afinación, al mejor estilo cancha, ese puede ser de algún modo la síntesis, la mancomunión. Sí. en una cuestiones democracia musicales. De popular, digamos, que suma la mayor cantidad y las iguala. Y en este caso tenemos no solamente un coro que se manifiesta de ese modo, todos cantando contentos y diciendo yo canto así y qué, y el de al lado también. Y qué mejor afinación que esa, sino que encima aquí hay un consenso en lo que vamos a escuchar ahora, y que es, creo yo, el corolario ideal para presentar a Gabriela Ramírez. Sí. Que es esta fusión entre el coro Kennedy y Cacho Castaño. Necesito de tu amor para vivir. Para vivir. Yo necesito tu calor. Escucho como de fondo. Uy, no puede ser esto. No me gusta. Hace... No, pero ¿cómo puedo preguntar algo? Sí, pregúntelo. Me quedó una duda. ¿Qué tengo que ver yo con el Cacho Castaña y el coro que...? Y porque Cacho Castaña canta Café La Humedad. No, y porque... Y este, vamos a hablar del café científico. Por favor, yo quería ser romántico. Yo quería poner romántico. Y no presté atención a lo que dice Cacho Castaña. Lo dice Cacho Castaña y lo refuerzan miles de voces, ¿no? Cantándole atrás, no haciéndole burla como ocurría con los Huancahuá. Bueno, no, yo no entendió nada, Acuña. Usted me vino a presentar el bloque musical y se confundió la burla con la creación artística. En otra oportunidad seguiremos hablando de las relaciones conflictivas dentro de la música. Bueno, usted ha finalizado su participación con esto de Cacho Castaña y después volver. Volveremos otra vez. Sí. Volveremos a ser campeones como en el que. A las 11:33. Lo que es la ciencia. Yo escuchaba, bueno, como durante este lapso del programa hablamos de candidatos, de candidaturas, de promesas, de la ruptura de esa creencia, ¿no?, de parte de quienes votan hacia los referentes, quienes deben ser votados, ¿no?, y lo que implica ¿no?, esta idea de propuesta como una cosa ficcional, el discurso. Y me parece que, como para cerrar esto, yo quería apelar justamente a los que desde la música se han dedicado a hablar de estas cuestiones. Vamos a escuchar al autor de un tema que lamentablemente no pude conseguir para este programa, donde también el tema es consenso. No pude conseguir "Ella era peronista y él un joven radical". Uy, pero sí lo tenemos aquí a Osvaldo Corazón Gaitán hablando de lo que significa ser un candidato. Y llegó el candidato. Yo soy el candidato. Alegría, amor y bienestar. Yo soy el candidato. Yo soy el candidato. Yo soy, ya lo verás, el que tu vida hará cambiar. Si me eliges a mí, tú verás que las penas te vas a olvidar. Candidato, mejor no serás. Si me eliges a mí, vas a ganar. Yo soy el candidato. La pregunta inicial del programa era justamente si la democracia es consenso, si la democracia es conflicto. Desde el punto de vista musical, en este caso, lo vamos a tomar de modo explícito. Este tema que estamos escuchando se llama El Consenso. ¿El Consenso? Para Omar Sosa, este cubano que justamente a lo que se dedica es a fusionar distintos tipos de géneros, algunos géneros con raíces africanas, algunas otras relacionadas al hip hop. En este disco Mulatos, justamente lo que él hace es un consenso de géneros y una fusión, por supuesto, ¿no? Sí, y además porque para lograr el consenso es necesario estar tranquilos, ¿no? Exactamente. Y en este tono. Ahora bien, si decimos que Omar Sosa directamente tiene una canción que se llama El Consenso, pasemos a Las Antípodas. Y allí nos encontraremos a Anser Camacho, que justamente hace el tema que se llama Conflicto. Ah, mire. Y me hago preguntas a mi alrededor y no encuentro respuestas. Y sufro en silencio por quererte a ti y también a ella. Oh, sabe qué hacer. No sé qué hacer con el conflicto que vivo. Y ya que lo citamos en el programa de hoy, vamos a volver a convocarlo a Miguel Pichetto para que le responda. ¿Qué debe hacer este hombre? Presidente, Jesús le dijo a los discípulos, lo que haya que hacer, hagámoslo rápido. Ah, bueno, pero no le está respondiendo, Pichetto. El hombre quiere saber si se queda con ella o se queda con la otra. Claro, con él tiene un conflicto, mujer, no sabe qué hacer, y Pichetto viene y le dice, lo que tengamos que hacer, hagámoslo rápido. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Este hombre le va a terminar diciendo que su voto es no positivo, pero bueno, ya está, dejémoslo así. Y en este caso, buscamos lo más explícito. Un tema que se llama justamente consenso y otro que se llama conflicto.